inmortalidad. Avanza sobre una alfombra de pieles grises, porque he de morir. Perforar ratones en la encrucijada del código deontológico. Todo es negociable. Quita miedos para no desaparecer del tejido de la luz. Es lento el desenlace de este carnaval. Pico de pájaro en el lugar de los besos, se queda de la lengua. Aunque la luna se vuelva en harina blanca, aunque los sueños, aunque la luna se vuelva en harina blanca, aunque los sueños. Aunque la luna se duerma en harina blanca, aunque los sueños.